Ahora volvemos al presente musical para contarles cómo se mueven los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5, con las canciones más destacadas en Europa, en Estados Unidos, lo que es número uno en el mundo, y pues obviamente también las canciones que son base de nuestra programación y que ustedes ayudan a subir, a bajar, a permanecer o deciden sacar de nuestro conteo. Ustedes a través de sus votaciones que se registran siempre a través de nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp o ahora mismo también a través de nuestro Twitter en @la X965 pueden ustedes registrar sus votos por sus canciones favoritas y en 8 días tendremos una nueva edición de este conteo. Esta es la edición número 30 para hoy, 25 de julio del año 2020, una fecha especialísima para nuestra ciudad. Estamos celebrando el cumpleaños de nuestra bellísima Santiago de Cali, que despertó hoy, por lo menos en el norte, con mucha agua. Por ahí tímidamente se comienza a asomar el sol a esta hora. De todas maneras, acá en el norte se ven algunas nubes, así es que si van o vienen hacia este sector, vénganse preparados porque no sabemos el clima hoy cómo vaya a acompañarnos. Lo que sí sabemos es que estamos llenos de música para ustedes y ustedes del otro lado pues también participan con nosotros activamente a través de nuestra cuenta @la X965 con el numeral las 20 de la X, votando por sus canciones favoritas. Además, también los estamos invitando a que hoy hagamos un pacto por nuestra ciudad, un pacto por Cali. ¿Cuál sería tu pacto por Cali? Numeral, mi pacto con Cali es. Numeral, mi pacto con Cali es. Para que ustedes también interactúen con nosotros a través de Twitter, vamos a estar leyendo sus mensajes de saludos, de cumpleaños para nuestra ciudad. Si quieren compartir sus fotos también, que también vamos a estar compartiendo fotos bonitas de nuestra ciudad hoy a través de nuestra cuenta, pues pueden hacerlo con el numeral Cali Escucha la X y ahí nos vamos haciendo compañía toda esta mañana. Les hago un pequeño resumen de lo que fue nuestra edición anterior, la edición número 29, y cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo hasta este momento. Casilla número 5, ahí estaba Drake. Tootsie Slide, la posición número 5 de nuestro conteo. En la casilla número 4, St. John con Roses. Casilla número 3 para The Weeknd con Blinding Lights. Una canción que fue número 1 ya en nuestro conteo. Posición número 2, Doja Cat con Nicki Minaj juntas en Say So. Y hasta la semana pasada estaba indestronable Savage con Doja Cat, perdón, con Megan Thee Stallion y Beyoncé. ¿Qué ocurrirá hoy con esta canción? ¿Permanecerá como número uno una semana más? ¿Estará descendiendo al segundo lugar? ¿Volverá Doja Cat a ser número uno? ¿Qué ocurre? Pues eso lo sabrán ustedes más adelantito, porque vamos más o menos hasta el filo del mediodía con nuestro conteo y a esa hora más o menos estaremos conociendo cuál es la canción número uno hoy en las 20 de la X. Tenemos también la compañía de la gente de Calima Motor, que va a estar con nosotros contándonos cosas bien interesantes para usted si decidió que este fin de semana es el fin de semana perfecto para conseguir su vehículo. Vamos a contarles qué pasa con Calima Motor por estos días. Y también tendremos premios para ustedes. Tenemos unos fantásticos kits para que enluzcan sus vehículos, que sabemos que les encantan estos kits que entregamos en la X96.5. Unos fantásticos kits Lubristore para que ustedes consientan su vehículo esta mañana. Ahora les contamos qué deben hacer para hacerse al suyo. Así es que comenzamos de una vez. También estará con nosotros en un ratito Daniel Peláez, que nos va a estar acompañando hoy en esta edición de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Vamos a iniciar con Jonas Brothers, que permanece en esta posición en la número 20, descendiendo del lugar 17. En su segunda semana con nosotros, casilla número 20, Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Posición 19, ahí estará Dua Lipa

18. 18. 18. 18. 18. Hey, what up? Come on. De la X. Body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you slip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't dare tell you. But can you taste it and I play? I know nowhere to you, they do me. With just this sky by my brain. Loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours. You know you're holding. Girl, you just holding. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you step and get higher. Girl, I love how you roll it. I broke my hand up. Hold it. I'ma be right by you. One I love. Estaban nuestras primeras tres posiciones de nuestro conteo, edición número 30 de las 20 de la X. Cuando los acompañamos en este sábado, en este fin de semana, hoy 25 de julio, donde vamos juntos a celebrar con el numeral Cali Escucha la X y donde también tenemos muchos invitados especiales con nuestros amigos de Calima Motor que nos visitan hoy en la cabina de la X. Así es, banda, me encanta saludarte hasta ahora. Bienvenido a nuestra compañía. Justamente en las 20 de la. Vamos a solucionar ese tema de micrófono. Un momentico, mientras ustedes están conectados con nosotros, vamos a ver si César está por allí saludándonos con nuestros amigos de Calima Motor. Hola, estamos aquí con ustedes. Ya regresamos con más porque vamos a contarles todo lo que tienen nuestros amigos de Calima Motor. Hola. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, aquí estamos. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bueno, ¿qué tenemos para contarles en este fin de semana con Calima Motor, César? Estamos justamente desde nuestra cabina, nuevamente dándole la bienvenida a los amigos de Calima Motor y a Francisco Fonseca, que está conmigo esta mañana y que nos va a contar de primera mano lo que ocurre ahí en Calima Motor. Si usted en este fin de semana está pensando justamente en adquirir su vehículo. Este es el momento perfecto para que usted lo haga y pueda aprovechar todos los beneficios que tiene siendo parte de lo que ofrece Calima Motor en un fin de semana como este. Además que estamos de cumpleaños de la ciudad. ¿Qué más, Francisco? ¿Cómo estás? Julio, de nuevo, muchas gracias por invitarnos acá a sus micrófonos. Felices de estar aquí cumpliendo años con Cali y con muchas, muchas cosas especiales para los clientes este fin de semana. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de ofertas, de descuentos. Vamos a hablar de lo fácil que es ir a disfrutar de lo que tienen ustedes en vitrina. También invitar a la gente a que se dé una pasadita esta semana por la vitrina y conozca más de cerca las opciones que van a encontrar allí. Y dos vehículos muy especiales que nos vas a contar también un ratito más adelante, ¿no? Sí, claro que sí. En este momento tenemos el lanzamiento y muchos descuentos con el mejor City Car que tiene el mercado en este momento, con facilidades de pago, con descuentos especiales, con matrículas de obsequio y muchas otras cosas. Pues de esto y mucho más estaremos hablando esta mañana aquí en medio de las 20 de la X, a través de los 96.5 la X más música. Aquí estaremos con la gente de Calima Motor. Los vamos a acompañar con más canciones en nuestro conteo de las 20 de la X, 10-17 minutos. Recuerde que ustedes pueden empezar a votar ya mismo con el numeral las 20 de la X, numeral Cali, escucha la X. Ustedes van a decidir cómo se mueven esas canciones en nuestro conteo. ¿Quiénes pierden posiciones? Por el contrario, ¿quién quiere que empiece a subir? ¿Cuál es el favorito para el número 1? En nuestro conteo, edición 30 de las 20 de la X. Vamos con tres posiciones más. Posición 17, 16 y 15. En la 17 tenemos a SZA con Justin Timberlake, que gana una posición esta semana con The Other Side, que hace parte de una cinta animada. Luego tendremos, pasando por la posición 16, que se mantiene en ese puesto, Harry Styles con Adore You. Y en la posición 15 vamos a tener a Jax Jones con The This Is Real. Tres posiciones más en nuestras 20 de la X. Número 17. Dicho 7. 17. Dicho 7. 17. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. You're preaching to the choir, letting on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. If clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to throw away. Cause clouds will open up, blue skies Es nuestra posición 17, The Other Side. Ahí está Justin Timberlake con SZA aquí en las 20 de la X. Recuerden que tenemos nuestros kits de Lubristone para que ustedes enluzcan su vehículo, para que lo consientan. ¿Y cómo se los pueden regalar? Pues simplemente interactuando. ¿Cómo se los pueden ganar? Simplemente interactuando con nosotros esta mañana en las 20 de la X a través de nuestro Twitter. Ahí ustedes se registran con el numeral Mi Pacto con Cali Es. Y el numeral Cali Escucha la X. Y entre las personas que estén interactuando con nosotros, vamos a entregar muchos kits de Lubristone para que ustedes puedan consentir como se debe su vehículo. Ya regresamos con la gente de Calima Motor que nos acompaña hoy, pendientes, porque vamos a estarles contando cosas muy chéveres para que ustedes tengan en cuenta esta opción a la hora de adquirir su vehículo. Continuamos con la siguiente posición, es la posición número 16. Aquí está Adore You con Harry Styles. Suena en las 20 de la X esta mañana. Número 16. 16. 16. 16. Hi. Las 20 de la X. Can I recognize the sound of my own heart calling? Es la posición número 15 de nuestro conteo de las 20 de la X. Ahí teníamos tres posiciones, 17, 16 y 15. ¿Cómo están votando ustedes? Numeral las 20 de la X. Con ese numeral, ustedes pueden decidir qué pasa con sus canciones favoritas. Si esas canciones suben, si bajan, si van a salir de nuestro conteo. Las que van entrando, lo mismo, como piden en la semana. Así mismo se mueven las canciones para nuestro conteo de las 20 de la X. Hoy los estamos acompañando con nuestros amigos de Calima Motor, que nos acompañan desde cabina. Aquí estamos justamente compartiendo con Francisco toda esta información interesante sobre lo que tiene Calima Motor para ofrecerles a ustedes. Recordémosle a los oyentes dónde está la vitrina de Calima Motor para que se ubiquen un poquito y puedan de una vez agendarse también su visita a la vitrina. Claro que sí, Julio. Calima Motor está en el sur de Cali. Estamos en la calle Quinta con 66B10, sobre toda la calle Quinta, en el barrio Refugio. Hay una necesidad, digamos, apremiante hoy en día en nuestra ciudad de tener un vehículo porque nos refiere a estar muchísimo más seguros en la calle, ¿no? Necesitamos movilizarnos, transportarnos y esa es una de las de los impulsos que en estos momentos tiene más a la mano la gente cuando piensa en comprar vehículos. La seguridad, digamos, familia, de su entorno, de su misma persona, al tener que desplazarse. Así es que para todas esas personas que están buscando adquirir su vehículo, esa es una muy buena razón para aprovechar lo que tiene Calima Motor ahora y ofrecerle a los clientes los City Car, que son los carros, pues justamente que van a permitir movernos fácilmente por la ciudad. Claro que sí, la salud en este momentico es muy importante y la movilidad es excelente. En este momentico tenemos uno de los City Car más sonados del mercado, con toda la calidad de los vehículos europeos. Es nuestro nuevo Mobi en tres versiones, Fiat Mobi. Lo tenemos desde 36.990.000, vehículos con toda la tecnología europea, con excelentes planes de financiación. Un vehículo de 1.000 centímetros cúbicos. Desde la versión de entrada viene totalmente equipado, con una pantalla de 7 pulgadas, aire acondicionado, dirección hidráulica, bloqueo central. Son vehículos que desde la versión entrada vienen muy bien, con unos excelentes precios. Muchas personas piensan que las marcas premium son costosas. Fiat viene con esta presentación y bueno, con unos sistemas de financiación únicos de Calima Motor. Eso es lo más importante de destacar en este momento y es eso, justamente el proceso de financiación, que es a veces como que lo vemos tan complicado y tan complejo, pero allí van a encontrar ustedes la manera más fácil de que ustedes lo hagan, además, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Porque todas las personas tienen una manera diferente de acceder a la financiación, ¿no? Exactamente, cada persona es un negocio diferente y para eso tenemos un centro de negocio dentro del concesionario, el cual va a encontrar el plan que necesita cada persona. De hecho, en este momento podemos decirle a una persona que puede llevarse su vehículo con la cédula. ¿Por qué? Porque tenemos financiación de 100%, tenemos matrículas de obsequio, tenemos bonos en los vehículos de obsequio. Y no hay una razón por la que no puedan tener su carro ya. Ok, si no es el City Car, ¿cuál es la otra opción? El vehículo con la relación de precio-beneficio más alta de todo el mercado. Nuestro crossover se llama Uno Way. Es un vehículo muy, muy sonado en este momentico en el mercado por las dimensiones que tiene, por la accesorización que tiene. En este momento para ese vehículo también tenemos bonos interesantísimos, tenemos matrículas en obsequio y los mismos planes de financiación. Solamente las personas necesitan tener las ganas, visitarnos en la vitrina y llevarse su carro. Calima Motor son nuestros invitados esta mañana aquí desde nuestra cabina en las 20 de la X. Recuerden que ustedes a través de nuestras redes en Twitter pues pueden interactuar con nosotros ya con el numeral Cali Escucha la X y con el numeral Mi Pacto por Cali, Mi Pacto con Cali es para que se lleven los kits de Lubristone que tenemos para ustedes en esta mañana de sábado. Empiecen a votar y empiecen a mandarnos sus pactos para que participen por estos premios que tenemos hoy con nuestros amigos de Calima Motor, que nos acompañan aquí en la cabina de la X96.5. Son las 10:33 minutos. Estamos con las canciones más importantes. Lo que suena en el suroccidente colombiano. Y que ustedes lo programan. Ustedes son los encargados de las posiciones de este conteo, las 20 de la X. Vamos a conocer, vamos a revelar ya tres posiciones más. posición 14. Pierden una posición en esta ocasión, en esta semana. Se ha comportado bien durante 16 semanas y en esta ocasión Trevor Daniel cae una posición para llegar a la posición 14 con su canción Falling. Luego tendremos en la posición 13, cuando la semana pasada estaba en la 15, logra escalar dos posiciones para llegar a la 13 con Arizona Service con Roxanne. Y luego tendremos a la Mother Monster Lady Gaga en la posición 12 con Stupid Love. Tres canciones más. Tres canciones en nuestro conteo de las 20 de la X, 14, 13 y 12. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Número 13. 13. 13. Hey, what up? Come on. De la X. got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hoe fools. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A's. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Numero 12. 12. 12. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Lady Gaga con Stupid Love. Ya son las 10:43 minutos. Estamos completando la primera hora de nuestro conteo de las 20 de la X. Nos vamos a extender hasta eso de las 12 del mediodía, donde vamos a conocer cuál será la número 1 en nuestro conteo. Ustedes pueden seguir votando con el numeral las 20 de la X, numeral las 20 de la X, para que sus canciones suban, bajen, ganen posiciones, pierdan, salgan o entren a nuestro listado. Además que hoy también, por ser el aniversario 484 de Santiago de Cali, pues estamos haciendo como pactos con nuestra ciudad y con ese pacto ustedes pueden participar con nosotros. Mi pacto por Cali es, así van a encontrar ustedes el hashtag allí en nuestras redes sociales para que pues interactúen con nosotros y se puedan ganar estos kits de Lubristan que tenemos para ustedes hoy en esta mañana en la que tenemos invitados especiales. Ahora me encuentro con Jonathan Montealegre, quien le damos la bienvenida a la X96.5, quien nos acompaña en cabina también para contarnos más sobre Calima Motor, que nos cuenta esta mañana cuáles son las ventajas que tienen actualmente para adquirir vehículo. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo estás? Julio César, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, quería contarles que Calima Motor es en la ciudad de Cali el único representante legal autorizado pues para la venta de nuestros vehículos Volvo. Ok, una marca súper tradicional, súper importante, de una trayectoria increíble, de unos vehículos que pensaríamos pues son alta gama y están fuera de nuestro alcance, pero mentiras, tú nos vas a contar que de verdad es muy posible y muy fácil tener una marca como Volvo en casita y sacarla justamente de la vitrina a la casa. Hablemos un poco de eso, de la marca Volvo. Claro que sí. Bueno, Volvo es una marca sueca con unos pilares muy, muy importantes como lo son las personas, la sostenibilidad y la seguridad. Es el enfoque principal que tiene Volvo para la venta de sus vehículos, ¿sí? Encontramos que en las personas está enfocado para hacerle la vida mucho más útil, mucho más fácil, para que sea mucho más llevadero, digámoslo así, en el momento de nuestra conducción. En la sostenibilidad con el medio ambiente, el enfoque que tiene Volvo con el medio ambiente es fundamental, y con la seguridad, obviamente, que conocemos muchísimos, que está en pro pues de todo lo que es el cuidado de las personas y los que habitan dentro del habitáculo del vehículo. Un vehículo o una marca mejor que da esa sensación de seguridad y da ese respaldo de seguridad, porque tradicionalmente se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser vehículos muy seguros. Así es. Bueno, y nos vas a contar en un ratito también cuáles son esas ofertas, esas facilidades, toda esa cantidad de cosas chéveres que los clientes van a tener con la gente de Calima Motor en este fin de semana y en esta temporada, visitando además la vitrina, que recordemos dónde está ubicada. Sí, estamos ubicados en la calle Quinta, número 66B10, al sur de la ciudad de Cali. Ahí está la vitrina de Calima Motor. Venimos a contarles más de los beneficios que van a tener con la marca Volvo para que ustedes se decidan de una vez por todas en este fin de semana a adquirir el vehículo que siempre han querido tener. No se pueden perder, visiten también esa vitrina, que están listos para atenderlos, para asesorarlos muy, muy bien. No se van a arrepentir. Y sigan participando también con el numeral Las 20 de la X. Estamos en esta edición número 30. Y queremos conocer cuál es la número 1 esta semana. Cómo se han comportado nuestros artistas con sus canciones. También depende mucho de cuánto ustedes las programen. Por eso tenemos espacios en la semana donde ustedes pueden programar sus canciones. Y asimismo, pues podrán subir o bajar en nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos con 3 posiciones más, entrando ya en nuestro límite de las 10 primeras canciones. Vamos a empezar con la posición número 11. En esta ocasión, esta mujer, que es como una reina, toca algo, un éxito, y se convierte de una en oro. Es algo que es increíble. A cada rato revoluciona redes sociales con su belleza, su talento, su juventud. Y en esta ocasión Dua Lipa llega a la posición 11, perdiendo 3 con Physical, uno de sus éxitos. Luego encontraremos en la posición número 10, ganando 2 posiciones esta semana, los chicos de Shade con Trampoline. Y entramos en nuestro recorrido de las 10 primeras, conociendo la número 9 con Justin Bieber, que la semana pasada estaba en el número 6 y ahora pierde 3 posiciones, llegando a la casilla 9 con Intention. Son las 3 casillas 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. Indici. 11. 11. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Thank you. to go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. 9 9 9 Hi. Hey, yo, what up? Come on. La X. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Son las 10:59. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. X. Calima Motor tiene para ti la vitrina virtual multimarca más completa del sector automotriz. Marcas premium como Volvo, Peugeot, Dodge, Fiat, Jeep, Ram. Al alcance de un clic, ingresa a calimamotor.com. En la FADP, los sueños no están en cuarentena. Matricúlate ya en uno de los programas especializados en diseño y creatividad y haz parte de la industria que está revolucionando al mundo. Fundación Academia de Dibujo Profesional, www.fadp.edu.com. Vigilada Mineducación. Esta es la XCali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Son las 11 de la mañana con un minuto, estamos en las 20 de la X. Estamos en la edición número 30. ¿Cómo se mueven 20 canciones, las más importantes de nuestra estación? La X96.5. Hoy también se están celebrando 484 años de la Fundación de Santiago de Cali. Y por eso hoy se están haciendo pactos con Cali. Mi pacto con Cali. Ustedes participan con ese numeral por premios que tenemos en esta mañana, mientras los acompañamos con nuestros amigos de Calima Motor, para que se los lleven para su casita, consientan su vehículo, dejando ese numeral, mi pacto con Cali, a través de nuestras redes sociales. Vamos conociendo más posiciones. ¿Cuál será la número uno esta semana? Ustedes son los que han decidido cómo se mueve nuestro conteo. Cada semana algunas canciones pierden sus posiciones, algunas vuelven y escalan. Otras se mantienen en su posición, guardándose, dando la batalla completa en este, que es el conteo de las 20 de la X. Vamos a conocer tres posiciones más, ya entrando en las 10 más importantes. Teníamos en el bloque anterior Physical de Dua Lipa en la 11. Luego llegábamos a la 10 con Shade y Trampoline. Y en la 9 estaba Justin Bieber con Intentions. Ahora conoceremos posición 8, 7 y 6 en la 8, esta bellísima Dua Lipa, que tiene el privilegio de no solo tener una canción en nuestro conteo, sino tres canciones. La más alta es esta, la número 8, Dua Lipa con Break My Heart, que esta semana gana una posición. Luego pasamos a la posición número 7 con Paul Fu, que gana tres posiciones metiéndose en las más importantes con Deathbed. Y luego conoceremos la número 6, donde Canadá decide enviar a Drake con Too Sis Light en la posición número 6. Son tres casillas más en nuestro conteo de las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. Been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one. You win me every time. Everyone before you was.

todo siempre pues en pro del medio ambiente. Y lo bueno es que ahorita tenemos la exención con el tema del pico y placa, lo cual es algo pues súper chévere, ya que podemos andar todos los días de la semana sin tener pues esa complicación de tener que guardar nuestro carro y pagar un transporte adicional y más en esta época en la que estamos de seguridad con lo de la pandemia. Muy bien, Jonathan, ¿y qué le podemos decir a los oyentes de la X en cuanto a las facilidades de tener uno de estos vehículos? ¿Cuáles son las condiciones en estos momentos que tiene Calima Motor para poder llevarse esos vehículos? Julio, en este mes tenemos hasta 15 millones de pesos en bonos y unos planes de financiación buenísimos, hasta el 100% de financiación. Tenemos unos tiempos de gracia también que si quiere puedes empezar a pagar el carro a partir del 2022. Entonces tenemos muchísimas facilidades y lo mejor de todo es que estarías llevándote un vehículo súper seguro, muy completo y con todas las facilidades. Es la oportunidad perfecta para que ustedes tengan la manera más fácil de hacerse su vehículo. Van a encontrarse pues el personal idóneo para tener la asesoría necesaria allí con los asesores que se van a encontrar en la vitrina de Calima Motor y poderse llevar el vehículo que siempre han querido tener. Este fin de semana nos acompaña en nuestro conteo las 20 de la X, que continúa buscando llegar al número 1. Mientras tanto lo seguimos acompañando en la búsqueda del número 1 en las 20 de la X. Y ya entramos a conocer las 5 más importantes de nuestro conteo en las 20 de la X. Estas 5 que han trabajado muy duro, han sonado muy bien y a ustedes les ha encantado porque están en esas 5 primeras posiciones. Vamos con 3 posiciones más. En la posición número 5 tenemos a Lady Gaga, una canción más dentro de nuestro conteo. En esta ocasión, acompañada de Ariana Grande, ganando 2 posiciones. Es decir, la semana pasada estaba por fuera de este top 5, ahora lo encabeza con Rain On Me. Que por cierto, estaba leyendo esta semana, en Irlanda prohibieron colocar esta canción porque decían que cada que la colocaban llovía muchísimo. Y como es un país que tiene muchos agüeros y muchas cosas de este estilo, pues dijeron no se puede colocar y la prohibieron en muchas radioestaciones del país. Vamos a la posición número 4, perdiendo 2 posiciones. Nos encontramos con Doja Cat y Nicki Minaj, ya completando 14 semanas dentro de nuestro conteo, con Say So en esta versión remix. Y en la posición número 3 tenemos a Saint John con Roses. Posición 5, 4 y 3 de las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5. Las 20 de la X. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. Rain on me, rain, rain, rain.

Roses de Saint John en la posición número 3. Son las 11 de la mañana, 29 minutos. Estamos en nuestro conteo de las 20 de la X. Miren, así de fácil llegamos rápidamente a las 3 posiciones más importantes de nuestro conteo en esta edición número 30 del 25 de julio del año 2020. Conocíamos de la posición 5 a la 3 a Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me. En la número 4, Say So de Doja Cat. Y en la número 3, Roses de Saint John. Pero hoy también tenemos muchas noticias buenas que contarles, porque estamos con nuestros amigos de Calima Motor y que tienen una variedad increíble en sus vehículos. Dani, sí, antes de pasar con nuestra invitada aquí en nuestra cabina, recordemos a los oyentes que tenemos unos kits de Lubristone para que ustedes se los ganen con nosotros interactuando a través de nuestro Twitter. ¿Cómo lo hacen? Con el numeral Mi Pacto con Cali Es. ¿Vale? Mi Pacto con Cali Es, por ejemplo, ¿le puedo leer uno que me enviaron? A ver. Dice, es siempre donde vaya a hablar de todo lo bueno que tiene mi hermosa ciudad, Cali y el Valle del Cauca. Qué bien, qué bien, qué bien. Ustedes de una manera muy sencilla a través de Twitter comparten este hashtag o el numeral Cali Escucha la X, y ahorita pues haremos el respectivo sorteo para ver quién se lleva estos kits de Lubristone que tenemos para que embellezcan su vehículo. Ahora sí, saludo a Marcela. ¿Quién más es Marcela? Marcela Carrera es una asesora que hace parte de los expertos que tienen la gente de Calima Motor para que ustedes puedan despejar todas sus dudas. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio César? Muchísimas gracias. Bueno, pues muy contento de tenerte por acá. Marcela, haces parte de esta importante marca Peugeot. ¿Qué podemos decir de la marca Peugeot? Bueno, Peugeot es una marca francesa que cuenta ahora con el respaldo de Calima Motor. Es una compañía que cuenta con más de 49 años de experiencia en el sector de vehículos. Bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante. Bueno, ustedes tienen además una promesa de venta muy interesante respecto al tema de servicio y de repuestos, que es algo en lo que piensa mucho la gente cuando va a adquirir un vehículo, porque obviamente quiere llevarse ese respaldo, ¿no? Claro que sí, nosotros contamos con la promesa del León, que nosotros la tenemos patentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Básicamente es una promesa que está patentada todo en cuanto a postventa a favor de nuestros clientes, para que tengan la completa tranquilidad de adquirir nuestros vehículos y garantizar su inversión. El cliente se va del concesionario, de la vitrina, totalmente tranquilo, porque sabe que se lleva ese respaldo tan importante de que en cualquier momento pues va a tener el servicio que necesite y, digamos, la facilidad de encontrar los repuestos, que eso a veces también como que pone a pensar a la gente: oiga, se me llega a dañar algo del vehículo, yo ¿cómo hago para conseguir los repuestos posteriormente? ¿Ustedes tienen ese servicio? Perfecto. Claro que sí. Bueno, muy bien. Con Marcela vamos a estar hablando en un momentito más sobre esta marca Peugeot, que también es otra de las variedades que ustedes van a encontrar con la gente de Calima Motor. Recordemos, están en el sur ustedes, en la calle Quinta, ¿no? Sí, calle Quinta, número 66B16, barrio El Refugio. Ahí está la vitrina de Calima Motor para que la visiten este fin de semana o esta semana que viene. Mejor dicho, esta es la oportunidad perfecta para adquirir allí su vehículo. Eso está increíble, todo lo que encontramos con Calima Motor. 11:32 minutos, estamos en nuestro conteo de las 20 de la X y llegamos solamente a las últimas dos posiciones, las más importantes de esta semana. Ustedes han votado y gracias a ustedes ellas ocupan esas posiciones, ganando una posición esta semana. En la casilla número 2 se encuentra The Weeknd, que por ahí está en la carrera de también tener ese título de la canción del año. ¿Ustedes creerían que puede ser la canción del año? Pues aquí está la número 2 de nuestro conteo con Blinding Lights. Este es el número 2. Due. Two. De. Dos. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Baby, I look around and since it is cold and empty. número 2 de nuestro conteo de las 20 de la X, Blinding Lights, The Weeknd. Ha hecho una carrera increíble con esta canción. Es más, su álbum After Hours ha sido uno de los más escuchados por estos días. Esta semana incluso lanzó un nuevo videoclip animado de una de sus canciones, Snow Child, que pues sabemos que por el tema de pandemia y todo, pues muchos artistas han decidido recurrir a este tipo de videoclips, y sin duda también es uno de los mejores que tiene The Weeknd en su carrera. Aparte de In Your Eyes junto a Doja Cat, que suena muy bien este remix, pues tiene un trabajo por delante de lo que queda de este 2020 para el señor The Weeknd en cuanto a la música, en cuanto a su carrera, en cuanto a sus canciones de su álbum After Hours. Los estamos acompañando en las 20 de la X, son las 11 de la mañana, 37 minutos. Hagamos un resumen de lo que hemos escuchado hoy para llegar a la más importante. Vamos a hacer el resumen de la 20 a la 2. ¿Cuáles son esas canciones que han pasado? Para que las tengan presentes y durante toda esta semana se dediquen a votar cuál es su canción favorita. Para que las cambien de posición, si quieren que alguna suba, si quieren que alguna baje, pues lo pueden hacer a través de redes sociales con el numeral las 20 de la X. No tienen que esperar el sábado para votar con el numeral. Pueden votar durante toda la semana. Nosotros vamos a estarlos leyendo. En esta edición 30 iniciábamos con la posición número 20. Con los Jonas Brothers y What a Man Gotta Do. Luego pasábamos a la 19 con Dua Lipa, Don't Start Now. En la posición 18, directamente desde el Reino Unido, Stormzy junto a Ed Sheeran con Own It. Luego en la posición 17 se ubicaban SZA, Justin Timberlake, On the Other Side. Pasábamos por la posición 16 con este hombre que está celebrando 10 años con sus ex compañeros de One Direction. Estamos hablando de Harry Styles con Adore You. Luego en la posición 15 estaba Jax Jones con Ella Henderson con This Is Real. Perdiendo posiciones, Trevor Daniel con Falling en la 14. En la posición 13, disfrutábamos de Arizona Service con Roxanne. Luego Lady Gaga aparece en la 12 con Stupid Love. Luego conocíamos la segunda canción de Dua Lipa en nuestro conteo en la 11 con Physical. Luego entrábamos a las 10 más importantes, encabezados por Shade con Trampoline. Luego Justin Bieber estaba en la 9 con Intentions. En la 8, la tercera canción de Dua Lipa con Break My Heart. Esta canción sí que encanta. Deathbed de Paufu en la posición 7. En la posición 6 estaba Drake con This Is Life. Luego entrábamos a conocer las 5 más importantes. Rain on Me en la 5. posición 4. Muchos la tenían como la favorita y empieza a perder posiciones. De ustedes depende. Say So Remix. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even. Las tres más importantes, Roses de St. John, también hace parte de la X Top Dance. Y cantábamos en la posición 2 a The Weeknd con Blinding Lights. Así se mueve nuestro conteo. Así estamos de la 20 a la 2. Hoy es un día especial, son 484 años de la fundación de nuestra ciudad, Santiago de Cali. Y por eso hoy estamos participando con un numeral, numeral Mi Pacto con Cali Es. Hemos recibido varios pactos y dentro de esos pactos que ustedes nos han enviado, les vamos a estar dando un premio de parte de Lubriston. Hoy también tenemos a nuestros amigos de Calima Motor. Pero antes de ir con ellos, pues hagamos un rápido vistazo, demos un rápido vistazo sobre las noticias más importantes de esta semana. Ayer el mundo por un momento se detuvo cuando Billie Eilish volvió a aparecer en redes sociales. Cuando empezó el tema de la cuarentena, Billie Eilish dijo: yo voy a tomarme este tiempo para mí, para mi familia, para descansar, para meditar. Y ¡pum! Ayer vuelve y aparece en redes sociales, en absolutamente todas, publicando una fotografía con una sola descripción. Muy sencilla: My Future Out Thursday. Pues el próximo single que ha anunciado Billie Eilish saldrá el próximo jueves 30 de julio, titulado My Future. Que sin duda esta es otra de las mujeres que es un éxito completo. Ahora imagínense con el tema de la película No Time to Die, también es un éxito completo. Otros que se movieron esta semana fueron los chicos de Maroon 5 con el estreno del videoclip Nobody's Love. Y también la noticia que nos sorprendió y nos alegró muchísimo, y es volver a escuchar de LP, que lanza una nueva canción, un nuevo single con videoclip, The One That You Love. Y todas esas noticias están en nuestro portal web. Usted ahí puede ingresar, puede ver estas noticias, ver los videoclips, escuchar la canción, puede escucharnos en vivo. Puede ver si se perdió nuestro conteo de las 20 de la X, ahí puede verlo. Apenas terminemos nuestro conteo, está actualizado. Nuestro conteo de la X Top Dance, ¿qué más quieren? Está en nuestra página completa para ustedes, la x965.com. 11:45 minutos. Vamos directamente con nuestros amigos de Calima Motor, que hoy nos han estado acompañando en esta mañana con nuestro conteo de las 20 de la X. Seguimos acá y estábamos conversando con Marcela Carrera, que hace parte de Calima Motor y pues exactamente de la marca Peugeot. Estamos hablando justamente de algo muy chévere y un vehículo muy importante que queremos destacar. Pero antes, Marcela, recordemos a la gente dónde está ubicada la vitrina de Calima Motor. Claro que sí, nuestra vitrina está ubicada en la calle Quinta, número 66B16, barrio El Refugio, sentido norte-sur. Ok, si yo te pregunto por ese vehículo top de la marca Peugeot, ¿qué me puedes decir? Bueno, sin dudarlo, es nuestra hermosísima Sub 3008, que cuenta con toda la tecnología, seguridad y con un equipamiento superior. Nosotros tenemos 45 premios a nivel mundial en esa camioneta, uh-huh. Entre ellos está el Dakar y el carro del año. Esa es, digamos, el vehículo top de Peugeot. Cuando la gente entra a preguntar justamente por el vehículo de esas características, esa es la marca indicada. Esa es. Bueno, y si hablamos, digamos, del proceso de financiación de este vehículo, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros tenemos financiación con tasas del 0.89. Tenemos planes con periodos de gracia desde 3 meses hasta 1 año, mejor dicho. Todos los beneficios en cuanto a financiación para todos nuestros clientes. Bueno, no se queden sin la oportunidad de disfrutar de toda esta gama tan variada de vehículos que van a encontrar en las vitrinas de Calima Motor este fin de semana y estos días y toda esta temporada, para que vayan, hagan la visita y se maravillen con todos los vehículos que van a tener allí. Vehículos llenos de mucha tecnología, de muchísima seguridad, y estamos pues obviamente seguros de que van a encontrar también la asesoría perfecta con personal idóneo que siempre va a estar allí listo a atender a los clientes, ¿verdad? Despejar sus dudas y a facilitarles todo el proceso, ¿cierto? Claro que sí, contamos con un personal altamente calificado para nuestra marca francesa empresa y contamos con nuestro centro de negocios. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la X96.5. A ustedes por la invitación. Y a ustedes, pues, recomendarles que visiten la vitrina en la calle Quinta, número 66B16. Ahí está Calima Motor este fin de semana y todos estos días para que lo tengan allí en su radar. Y si están buscando dónde adquirir vehículo, esta es la oportunidad perfecta y el lugar indicado. Pues ya mismo me voy para Calima Motor porque vamos a conseguir el vehículo de nuestro sueño, una gama increíble. Solo con ellos, Calima Motor, 11:47 minutos. Y así como si nada, llegamos al final de nuestro conteo de las 20 de la X. Muchísimas gracias a todos los que han estado votando, a todos los que han decidido cómo se mueven sus canciones favoritas. Y recuerden que dentro de 8 días, en una nueva edición, pues tendremos algunos movimientos dependiendo cómo se comporten las canciones esta semana, las más importantes de nuestra estación, la X96.5. No se despeguen porque ya llega más programación para acompañarlos en este sábado, en este fin de semana, que viene cargado de más música en la X. Y conocemos la número uno en esta ocasión, Beyoncé, Megan Thee Stallion. Nos van a acompañar con Savage, manteniéndose y guardando esta posición, guardando la corona de las reinas de las 20 de la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno. Hi. Hey, yo, what up? La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20 de la X. No smoke with me, okay. Intern is mom, hope 800 degree. Whole team eat chefs cause she's a treat. She's so bougie, bougie, I'll never teeth. I'm a savage, had a tooth nasty. Talk big, big, but my bank account match it. Hood, but I'm classy, rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in they mouth, not a gagging. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I told that boy we gotta keep it lowly, me the room key. I done bled the block and now it's high opportunity. I'm mood and I'm moody. I'm a savage. Okay. Classy, bougie, ratchet. Okay. Sassy, moody, hey. Nasty. Hey. Nasty. Acting stupid, what's happening? What was happening? Okay. I'm a savage. Okay. Classy, bougie, ratchet. Okay. Sassy, moody. TikTok when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Big B and that B stand for bands. If you wanna see some real ones, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low with this swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame. Gang, gang, gang, gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype. Write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader. I pull up in my two-seater. And my mama was a savage. You could got this here from Tina. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Hacking, stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Hacking, stupid. What's happening? What's happening? Like Beyonce, like me. He wanna punch like the stallion with the knees. He be like, damn, how that thing moving in the jeans. Even D4L couldn't do it like me, like me. Curse. Coop fly like a bird, cold on them like birds. Always keep my word, no I don't do crosswords. Now you in a writing like them hot girls, them hits. I hop this hit the way I hopped up and slid. I pop my lip, now watch me pop up again. I mop the float, now watch me sweep up these M's. I'm savage, classic, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening? Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. Ayúdanos a elegir la canción más importante del conteo de la X. Las 20 de la X. La X. Until next time, you can see the time.